¡Yo te ayudé a conseguir esas salchichas! ¡La mitad son mías! ¿Las quieres? ¡Ven por ellas! Pero allá tú sí lo haces. Recorro esta gran ciudad que vibra a un ritmo singular. ¡Quédate aquí! Sí, y exploro con curiosidad todas sus calles sin parar. Nadie de popularidad. No me preocupo, experto soy. No hay nadie que me detenga. A donde quiera.